Lo saludamos a Horacio Moschetto. Él es secretario de la Cámara de la Industria Nacional del Calzado. Gentilmente nos está atendiendo. Horacio, buen día. Luis Talone y Luis Lardone. Lo saludamos de Radio Textual. Buen día. Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos, Horacio. Usted forma parte de una cámara empresaria a nivel nacional del calzado. Coméntenos un poquito cómo ha caído esta medida del gobierno de abrir importaciones al rubro de ustedes. Bueno, la verdad que la medida a nosotros nos cae con mucha preocupación, y la verdad que somos un sector que está en alerta. Ya antes de tomar esta medida, el sector viene con índices que son muy muy marcados. El año pasado se produjeron 19 millones de pares menos de producción nacional, por supuesto. Sí. Tuvimos más de 5.000 despidos en blanco en el sector. Despidos que son doblemente afectados porque, tuvimos cierres localizados de fábricas, perdimos 550 empleos, por ejemplo, en Chivilcoy, 360 empleos en Coronel Suárez, más de 200 empleos en Tucumán, y en cada una de estas localidades, perder 550 empleos afecta mucho a la zona, al lugar. A esto le sumamos una caída de las ventas y un 190% de aumento de las importaciones. Esto significa que, ya veníamos mal antes de la medida. Claro. Si a esto le sumamos la baja de aranceles para calzado de extra zona, es seguir empeorando y acentuando la situación que ya está en un declive muy grande. No nos olvidemos que le estamos bajando los aranceles y abriendo la posibilidad de que ingresen más baratos productos de Indonesia, de Vietnam, que nunca, excepto ahora, estuvieron en el ranking de importaciones. Siempre el primer país importador nuestro fue Brasil, y hoy primero viene Vietnam, segundo viene Indonesia y recién tercero viene Brasil. Así que, bueno, como les decía, estamos en una situación de alerta, realmente muy preocupados. Horacio, ¿y cuál cree que es el argumento por el gobierno nacional para tomar esta decisión? ¿Por dónde pasa? Hay evidentemente una clara decisión ya tomada que es la liberalización y la libre comercio y la de ser una economía totalmente abierta. Uh-huh. Igual inclusive bajo mi punto de vista hay un error, porque que se liberalice la economía tampoco quiere decir que falten y que no haya más controles. Claro. Nosotros en el sector tuvimos medidas que son, por ejemplo, no hay más valores criterios, valores de referencia, valores mínimos que existen en todo el mundo. No hay más observadores de aduana. Entonces ya, cada vez es más fácil traer mercadería, cada vez hay menos controles, y si a eso encima le sumamos que hay un fuerte contrabando y que ahora la gente también puede traer mucha mercadería por lo que se llama por courier, por pedidos. Uh-huh. Sí. En otros países. Y a eso le sumamos la suma de importaciones. Bueno, pero es una línea que está siguiendo este gobierno y que, en su idea de liberalización, favorece cada vez más todo producto importado. No, yo también esto tiene que ver porque ya lo pasamos o lo vivimos en el país en la década de los 90, y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces uno a veces no entiende si es repetir de nuevo lo que pasó en la década del 90. Por supuesto que ya lo pasamos y sabemos cuál fue la consecuencia de todo eso, pero creo que hoy el gran objetivo del gobierno es, tiene una meta que es bajar la inflación y después no estaría importando la pérdida de trabajo, que la gente que se queda sin trabajo, sin opciones, pero hoy en la mira está el tema inflacionario. Se me ocurre a mí, no veo otro. Sí, al menos son los, también son en algunas notas periodísticas se deja trascender eso, es el impacto en la medición del índice inflacionario, cuestiones o los ponderadores que toma todavía el INDEC es para justamente bajar cada vez más ese número que no le está dando como quiera el gobierno. Sí, yo supongo que no tiene que ser la intención del gobierno que haya más despidos y más gente sin posibilidades de trabajo, la gente que está directa y toda su familia. Pero creo que hoy hay objetivos más claros que están enfocados en la macro y no en la microeconomía. Uh-huh. Pues veremos. Hoy el objetivo principal es la baja de inflación. A raíz de lo publicado por el gobierno, hubo un comunicado de 29 entidades del sector que, bueno, en rechazo a la baja de aranceles, lo que piden dentro de ese comunicado, dicen, bueno, primero hay que otras decisiones que debería enfocar el gobierno para ayudar a la competitividad de las firmas locales y dice, primero debemos bajar impuestos para los que producen en el país. Esto es importante, digo, la estructura impositiva en cómo se traslada al precio en lo que es textil y calzado es mucho. Este punto es fundamental también, porque nosotros, digamos, queremos y necesitamos ser más competitivos para competir directamente con la mercadería importada. Nosotros necesitamos las mismas condiciones. Se estuvieron otorgando demasiadas, se estuvieron otorgando muchas facilidades para la importación de mercadería, sin embargo, no se trabajó nada en la parte que hace a la competitividad de la producción nacional. La carga fiscal, la carga tributaria, exceso de impuestos que tenemos, como el impuesto al cheque, los ingresos brutos, impuestos nacionales, provinciales, municipales, creo que es muy grande. El gobierno anunció desde que llegó el gobierno que se iban a trabajar en esos aspectos, y aspectos que inciden mucho sobre el valor de la mercadería, porque la presión tributaria es muy grande. Eso sumado todos los costos que hay en logística, porque la verdad que nosotros en la parte de logística del transporte de mercaderías en Argentina es muy caro, la parte de la carga que tienen ya las ventas de las mercaderías, ¿no? El alquileres, negocios, shoppings y todo eso. Todo eso es un combo también hace encarecer y que nos hace mucho menos competitivos ante la entrada de mercadería, que tiene mucho menos impuestos. Claro. Horacio, estamos hablando con Horacio Mucheto, es secretario de la industria del calzado. ¿Cuánto, al día de hoy, cuántos puestos de trabajo están en riesgo y cuántas empresas pueden cerrar si no cambian las condiciones en que está desarrollándose la economía? A ver, unidos textiles y calzados son más de 600.000 puestos de trabajo. Realmente es un volumen muy grande y estar en riesgo, y sí, están todos pueden llegar a estar en riesgo. Yo no sé, digamos, cuál puede llegar a ser la situación de estos sectores, no sé, después de un año, no sé hasta cuándo se puede resistir, porque vuelvo a repetir que no solo es esta baja de aranceles, sino que las condiciones generales para la producción de ropa y de calzado realmente son realmente difíciles. Bien, Horacio, le agradecemos mucho estos minutos con el programa y bueno, ojalá que se revierta esta situación, porque como usted decía, 600.000 empleos en todo el país, es muchas familias están en riesgo. Bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con ustedes, siempre a disposición, y como creo que todos deseamos, ojalá que podamos revertir esta situación, sobre todo por los trabajadores y por sus familias y por una industria que es centenaria en el país y que da muchos puestos de trabajo. Horacio, muchísimas gracias. La última, la medida ya sí. está la baja de aranceles y demás, ¿ya está implementada o hay algún canal de diálogo para frenarla? No, la medida no está implementada y no está publicada en boletín oficial. Uh-huh. Yo creo que hay una cuestión acá también, que es algo que se sabe que no va a caer de buena manera, es tomar esta medida de manera unilateral por Argentina en el Mercosur. Bien. Entonces, yo creo que todavía falta ahí, según los anuncios, nosotros tuvimos reunión dentro de la Secretaría y nos dijeron que la medida ya estaba tomada, pero no apareció en boletín oficial. Claro. Ahora, cuando hablamos con nuestros pares de Mercosur, ellos no estaban anoticiados, no están de acuerdo con la medida, porque por supuesto dentro de Mercosur tampoco quieren que beneficiemos a terceros países, sobre todo asiáticos, uh-huh. ¿no? Y que también les compite de manera peligrosa, por ejemplo, todo lo que es indumentaria de Bangladesh, de Myanmar, ahí también hay mucho comercio y trabajo desleal. Uh-huh. Entonces, en Mercosur todavía no cayó bien la medida, no está bien y no está cerrado. Uh-huh. Y acá, de manera local, todavía no está publicado bien en el boletín oficial. Horacio, le doy un dato, por si seguramente le va a interesar. Hace unos días, aquí en la radio, los compañeros nuestros hablaron con Marta González, delegada gremial del Sindicato Argentino de Trabajadores de Trabajo a Domicilio Textil, y bueno, comentó un poco lo que usted decía. Las compañeras costureras están vendiendo las máquinas para poder sostener los hogares. Esa es la situación, al menos que se vive en el interior del país, ¿no? Es terrible. Yo tengo también una fábrica textil para capelladas de calzado. El único tema es que ante la falta de actividad, las máquinas pasan a perder valor. Claro. Así que ni las máquinas vamos a tener. Claro, no hay trabajo, ¿quién nos va a comprar las máquinas? Exacto. Pero bueno, ojalá y tenemos fe, digamos, habrá que seguir peleando y apostando. Nosotros cada vez apostamos por una industria mejor, por tener mejor calidad. Nuestro calzado en el mundo es reconocido por nuestra calidad y hoy estamos pensando en ver cómo podemos hacer para sostenernos y no cerrar. Pero bueno, claro. Le vamos a seguir dando pelea. Gracias, Horacio Muchetto. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, sí, saludos a toda la audiencia. Que tenga buen día. Horacio Muchetto, secretario de la Cámara de la Industria Nacional del Calzado, hablando con nosotros por un poco también recién lo que comentaba va de la mano con la crisis de los textiles.